Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener un proyecto pues prácticamente nuevo y que pues ya lleva 4 meses, o sea, no crean que lleva toda una temporada, pero aunque ellas han estado dentro de esta escena, que podríamos decir garage, rock o qué onda, bueno, ahorita ya nos explicarán, pero es una banda que hemos seguido a partir de octubre y pues nos late su rollo y pues ya nos dio la entrevista, por fin me dieron entrevista, así que vamos a ver, me gustaría que se presentaran, que dijeran cómo se llama el grupo y qué es lo que toca cada quien en esta banda que tienen. A ver, y empecemos por acá. Somos Kira y las Malditas, yo soy Paulina, soy bajista. Yo soy Yaya, soy la baterista. Yo soy Rita y toco el órgano. Yo soy Diana y toco la guitarra y voz. Pues como verán, estamos aquí en una sesión bien padre porque también estuvimos como Música Híbrida ahí contemplándolas en el ensayo y bueno, tomando algunas fotos. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué les parece si vamos con una primera rola para que la gente empiece a escuchar su proyecto? ¿Cuál sería? Va, pues cuenta al revés. Pues recuerden, estamos en Música Híbrida con Kira y las Malditas y regresamos en un momento. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Kira y las Malditas. Y a ver, explíquenme, como les preguntaban la otra vez, ¿quién es Kira? Oh, ¿O qué onda? A ver, expliquen esa. Explíquenme esa leyenda negra. A ver, ¿qué pasa? A ver, Paulina, a ver. Kira es una sacerdotisa que nos reclutó. Salvó nuestras almas y a cambio tenemos que rendirle tributo con rock and roll para que nos deje estar aquí. ¿Y por qué las malditas? A ver, ¿qué onda con eso? Ah, pero antes... Es que es como venderle el alma al diablo, ¿sabes? Ah. Sí, este ser salvó nuestra alma, pero tenemos... estamos atadas a ella por una maldición. Ajá. Oiga, ¿y de qué la salvó? A ver, explíquenme, ¿en dónde estaban y de qué la salva o por qué la salva y por qué recurrir a Kira? Estábamos en el inframundo y nuestras, bueno, morimos de una forma muy extraña y muy violenta, entonces estábamos en el inframundo y por eso nos rescató de ahí. Sufríamos mucho y nos torturaban. Oigan, ¿y qué es lo que tocan? ¿En qué género están incursionando? Porque de repente se oye rock and roll, garage, rockabilly y luego no sé ni qué onda. A ver, ¿qué onda? A ver, ¿qué es lo que están tocando y qué es lo que quieren generar con su proyecto? Pues bueno, básicamente es garage. Pero pues tiene tintes oscuros y darks. Medio darks y mucho rock and roll. Entonces, básicamente como que refleja mucho lo que somos, ¿no? Como estamos malditas, es como una música muy oscura, pero dentro del garage. Ahora veo que tienen ahí dentro de su historia musical, que ya vienen de diferentes bandas. A ver, cuéntenme un poquito, ¿y cómo es que se empiezan a juntar para hacer este proyecto? A ver. A Rita la conozco desde hace muchos, muchos años, igual en la escena garage. Pues yo básicamente ahí me crié, empecé tocando con Mustang 66 y pues ya de ahí he conocido otras personas y he estado tocando varios géneros. Digo, además de garage estuve tocando también en una banda de rockabilly, pero pues muy ecléctico también, o sea, he estado así como desde en distintos géneros del rock hasta en música folclórica, o sea, como que tengo ahí un poco de influencia de todo, pero pues lo que más me gusta es el rock and roll. Te digo, pues mi cuna es el garage. Bien, entonces, ¿y tú, ya qué onda con esta agrupación? ¿Por qué unirte con ellas, con estas malditas? Ah, pues porque estas malditas son a toda madre. Pues más bien que las conozco a Rita, la conocí por otro proyecto aparte que tuvimos, y a Pau también la conocí, y a esta Diana, pues nos conocimos antes en una fiesta. Íntimamente, porque se puso mis zapatos. Lo mejor es que yo calzo del 6.5 y ya calza de 3. No sé cómo me entraron, pero me los puse. Entonces tenía así como las garritas así bien apretadas. Y pues igual vengo como de otras bandas, también me encuentro en otras escenas, pero sí podría decir que estoy muy contenta de como la forma en la que nos hayamos conocido o lo que sea, tal vez fue acto de nuestra Kira. Pero sí, estoy muy feliz de estar tocando con ellas porque aparte tenemos muchas cosas en común y creo que por eso estamos amarrando un sonido, o sea, oscuro, garajero, pero sí con tintes de rock and roll, o sea que no se cierra a un solo estilo. ¿Qué onda, Diana? ¿Qué fue lo que te convenció para estar en esta agrupación con estas tres chicas que de alguna forma ya venían haciendo música desde antes? Pues que ya las había visto antes tocar a ellas. Una vez coincidimos con Rita, nos invitó al grupo donde yo tocaba, con Los Chiclosos, y me gustó mucho la vibra que traía. O sea, me gusta cómo toca a Rita, así que nunca se equivoca y que está bien metida en su onda. ¿Cómo no? Ya, pues siempre bien energética, ¿no? Entonces sí, te jala. Y esta Pau, en sí ya la conocí después, pero la llegué a ver así en videitos. Dije, no, pues toca chido el bajo. Y Rita me invitó así como que, pues vamos a armar algo, ¿no? Me late cómo tocas tú también. Y pues va, así nos conocimos. ¿Es una chingona? No, ya dije que es una chingona. Así las conocí más bien yo a ellas y hasta ahorita, pues qué chido que las haya conocido. Las quiero. ¿Y qué se aprende con estas chicas, Rita? ¿Cómo ves a este grupo de repente? ¿Qué se aprende de ellas? Pues igual, ¿no? Estamos creciendo mucho y pues yo creo que siempre de todas las personas se aprende, ¿no? Y de todos los proyectos se aprende. Y ahorita pues estamos aprendiendo tanto a convivir, a tolerar, a componer. O sea, es una evolución totalmente. Y bueno, yo estoy muy contenta y pues ya. Oigan, pues ¿qué les parece si vamos con otra rola, ¿no? ¿Cuál rola van a poner? Y quiero hacer la aclaración que estas canciones que están oyendo, pues las grabamos en directo ahí en el Dirty Sound. Hace como 15 días más o menos, ¿no? Hace 15 días se presentaron, ¿no? Ahí en el Dirty. Y pues la sesión para nosotros fue muy, muy padre porque logramos como grabar y dar la esencia de este grupo que son Kira y las Malditas, que lleva 4 meses y que para nosotros es como importante mostrar el trabajo que están haciendo. Entonces, ¿cuál sería? Es Ancas de Rana. Estamos con Kira y las Malditas y regresamos a Música Híbrida. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Kira y las Malditas. ¿Y qué onda con esta canción? Además oigo que las letras son, pues no sé si irónicas, hablan de como de pociones y cosas así. ¿Qué onda con eso? A ver, explíquenme. ¿Cómo se genera el trabajo para hacer canciones? Porque estas canciones son canciones originales y aparte de que, bueno, en vivo tienen otros temas que son de cover, pero ellas ya están trabajando con esto, con estas canciones. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo se genera el ambiente para hacer las letras y hacer estas canciones que están tocando? No es como que tengamos un sistema, y cada una de las rolas han surgido de forma diferente. Generalmente a algunas se le ocurre algo, escribe una letra, saca un riff, hacemos una base, y con eso en el ensayo es mucho trabajo grupal. O sea, no, hasta ahora ninguna rola ha salido así como completamente de una sola persona. Todas tienen así la letra de alguien y el riff de otra persona, así. Es muy colectivo la composición. ¿Tú ya qué onda? ¿Cómo cuando llegas y te presentan un material en que cómo vas poniéndole ahí tus polvos mágicos a la canción? Más bien que a veces siempre les pregunto, ¿no? O sea, ¿cómo les gustaría que sonara? Así, tranquila, rápida, dura, ponchada. Y entonces me agrada porque todas me van dando ideas y ya de ahí me voy basando en hacer los sonidos. Por ejemplo, tenemos una rola que se llama Enterrada Viva, en la que la batería es como muy cavernícola, algo así. Sí, como muy entreseca y como más... como más down, así, ajá, más tranquila, ¿no? Y entonces ya en eso uno va pensando, ¿no? O sea, ¿de qué va a tratar la canción? Entonces, ¿qué tipo de tiempo, de batería o le voy a meter? Entonces es muy importante. Más bien, algo que hacemos es escucharnos mucho y tomar los consejos de lo que nos dicen, pues, las compañeras de banda. ¿Y qué onda con las letras? A ver, explícame un poquito, porque sí veo que como que sí están tratando de generar otro tipo de letras que no solamente sea, digamos, hablan de amor, pero no es como la constante, ¿no? Están tratando de construir otro tipo de letras. Cuéntenos un poquito, a ver. Pues es que precisamente como las ideas surgen de las cuatro, es como una combinación de las experiencias de las cuatro. Así, ya es así todo amor y todo, ay, sí, me gusta. Pero no estamos cerradas así de, no, pues no vamos a tocar de amor, ni, o sea, estamos abiertas a hablar de temas que nos interesen a las cuatro, ¿no? Y eso es lo padre también, así como, ¿qué es lo que te da el incentivo para seguir inventando cosas, ¿no? ¿Y esos temas cuáles serían? Por ejemplo, son muy jóvenes ustedes. ¿Qué son los temas que les dan para hacer canciones? ¿De qué quieren hablar? ¿De qué les gustaría hablar? Si bien ya ¿cuántas rolas ya tienen montadas? Seis rolas, sí, tenemos seis. ¿Las digo? Sí, sí, sí. La maldición, que es como la que nos caracteriza, cuenta nuestra historia. ¿De dónde surgimos? Y todo eso. La de Cuenta al Revés, que... Ay, a ver. Bueno, Cuenta al Revés habla sobre las confusiones que a veces se generan en las personas, pues debido a la represión que existe, ¿no? La represión sexual, la moralidad y todo eso. Entonces sí, es como un poco irónica, pero como invitando a las personas que la escuchan a que se metan, ¿no? en ese lado oscuro que sigue siendo un tabú casi. Pues vamos con otra y ya después hacemos el recuento de otra rola, bueno, de otra canción. ¿Cuál les gustaría poner? La de Enferma. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con las Kira y las Malditas y regresamos en un momento. Enfermado y horrorizado, del regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Kira y las Malditas, y bueno, con sus embrujos, con sus polvos mágicos, con sus pócimas fantásticas, con sus, ¿qué más? ¿Qué más podemos agregarle a Kira y las Malditas? Ay, ¿qué más? Andan muy tímidas, Kira y las Malditas, o no sé si es la noche de ayer, porque todos venimos así como muy cansados, porque la noche estuvo pesada, pero muy contentos. A ver, Diana, ¿qué onda? Platícame, ¿qué otros temas son los que te interesa expresar dentro de las canciones junto con Kira y las Malditas? Pues nuestras experiencias, ¿no? Y lo que estábamos viviendo todo el tiempo. Por ejemplo, Enterrada Viva, la propuso Pau, ¿no? Ella hizo la letra, pero es así como que todos nos identificamos enseguida con esa letra porque habla de una chica, ¿no? Que le están privando de su vida así a fuerzas, ¿no? Y ese tema está muy, pues muy caliente ahorita porque estamos en el Estado de México, creo que todas vivimos cerca o en el Estado de México y es el estado con mayor número de mujeres muertas, ¿no? Asesinadas. Entonces, pues, esos temas, como te comentaba, así temas de nuestra propia experiencia, ¿no? Rita expresaba lo que ella sentía en enferma, ¿no? Enferma estoy, pero ¿por qué, no? No lo cuentas así tal cual, pues es que me malvibraron las personas ni nada, ¿no? Así como que tratas de expresar algo que tú sientes, pero sin ser tan directo, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de ser mujer, chicas? Sobre todo jóvenes, ya que estás hablando de un tema que me parece que es crucial, que es importante retomar, hablar, pero ¿qué sería lo importante ahorita? ¿Cómo se renuevan ustedes como chicas? Creo que lo más difícil es darte cuenta que eres dueña de ti misma. O sea, a veces no tienes muy consciente que desde pequeña te enseñan que tienes que ser agradable, no para ti misma, sino como para como para el resto de la gente. Y eso se refleja desde las elecciones que haces para tu carrera profesional, por ejemplo, para cómo te relacionas con tu pareja, ¿no? Hasta para vestirte, ¿no? Para vestirte, para hablar. Yo sé que soy una persona privilegiada, no he vivido ni discriminación ni sexismo, o sea, no he tenido como experiencias, digamos, demasiado violentas, pero pues también me ha llegado a afectar. O sea, como todas llevamos mucho tiempo tocando, y desde la cosa más sencilla de que la banda nada más va a ver que si estás guapa o no sé, en las entrevistas, ¿no? Que te preguntan, ay, así, hablando de tu cuerpo en vez de hablar de tu música. Esas cosas, pues, más bien es darte cuenta que no le debes nada a nadie, no tienes que agradar a nadie. No, nadie tiene derecho también a ser intrusivo con tu persona. Yo creo que eso es lo más difícil, darse cuenta que tienes tu independencia en tu persona. Tú, Rita, ¿cómo te miras? Porque veo que también estás con tu pequeñito y te veo muy, muy pegada a él, cuidándolo, llamando la atención. ¿Cómo se...? Y por cierto, le enviamos un saludo a Bruno. A Brunito. A Brunito, que está por acá jugando. Su tía viene, Ana. ¿Qué tan difícil es también hacer este rol de madre? Que te tienes que hacer día madre, luego tienes que ir al trabajo, tienes que estar aquí con la banda. ¿Cómo te vas construyendo a diario, Rita? Pues para empezar, los horarios son los que me vuelven loca. De repente tengo que ir por ahí a la escuela, en la onda de tocar, los días que nos toca tocar, pues sí tengo que ver quién lo va a cuidar, porque a veces pues yo no puedo, obviamente, y no me lo puedo llevar a los toquines porque es una irresponsabilidad total. Tengo que ver quién lo puede cuidar, si tienen disponible la noche. A veces, hace como 15 días, una semana, se me enfermó y pues igual fue un desmadre porque yo me fui a tocar y él estaba con fiebre y todo. Entonces, pues a veces no llego a disfrutar tanto los días así que tengo para las chicas, porque mi cabeza a veces está en él, ¿no? Entonces sí es un desmadre el partirte en dos al ser mamá y tocar. Igual en los ensayos, pues a veces él me dice, tengo hambre, quiero ir al baño, lo que sea, y tengo que dejar lo que estoy haciendo por estar con él. Y digo, a mí me encanta compartir y soy, creo, muy dichosa en poderle compartir y transmitir lo que estoy haciendo, ¿no? Que me vea desde morrito, que su mamá, y que también aprenda que su mamá es músico y que no es como... Me gusta que tenga una imagen de mí diferente a la mujer convencional, ¿no? Que la mamá que está en casa nada más haciendo de comer y lavando ropa, ¿no? Que él crezca con la idea de que su mamá hace cosas que, pues, a lo mejor todavía llegan a ser un poco de tabú aquí en México. Igual que estoy tatuada, que estoy perforada, que hago otras cosas, que no tengo un trabajo de oficina, que tengo un trabajo... Yo vendo, por ejemplo, desayunos en la calle, ¿no? Entonces, él, a veces me lo tengo que llevar también al trabajo. O sea, sí es muy difícil, pero a la vez es como satisfactorio para mí que crezca con una mamá diferente a las demás mamás, ¿no? Y yo veo que a él le gusta también lo que hago, se sabe las canciones y baila los ensayos y lo disfruta, y veo que me presume en la escuela, ¿no? Así de, ella es mi mamá, ¿no? Y mamá, mira sus brazos, ¿no? Tienen dibujitos y cosas así. Está bien chido. Ah, pues eso es muy padre, porque finalmente también se está generando otro tipo de hombre, ¿no? O sea, claro. Estás tratando desde tu misma posición cambiar esa imagen. Qué padre y qué emocionante. Tú, Diana, ¿qué es lo que más te agrada de ser mujer? Pues que en mi caso yo no pongo diferencias, así como que siempre fue de... Pues, ¿por qué un hombre va a ser más que yo o va a poder hacer más cosas que yo? No, yo también puedo y... Pues, en realidad no es un tema de, ay, sí, yo, mi vagina y somos las mejores, ¿no? Porque luego se ponen así, ay, sí, somos las mejores porque somos mujeres. No es cierto. O sea, todos somos diferentes, pero al mismo tiempo todos somos humanos y todos somos capaces de hacer muchas cosas. Entonces, pues a mí yo estoy bien como estoy. Perfecto. A ver, y vamos con Yaya. A ver, Yaya, ¿qué onda contigo? Tú traes una pila, por todos lados andas saltando, gritando, tocando. ¿Qué onda contigo? ¿Cómo te construyes diariamente como mujer? Ok, pues más bien que no me gusta entrar mucho en ese tema de, ay, soy mujer y tengo que ser mejor que el hombre o tengo que ser sumisa. O sea, como lo que decía esta Diana, más bien me gusta aprender de ambos sexos. Me gusta aprender tanto como de mis amigos varones, como de mis amigas. Y respecto a lo que hago musicalmente, yo creo que sí es muy complicado que una mujer sea aceptada a veces por su música y no por cómo se presente en el escenario. Entonces, yo le he hecho muchas ganas en eso, porque a mí me gusta verme bien, pero también me gusta escucharme bien, ¿no? Entonces, a mí me gusta romper ese tabú de, ay, mira, la tipa está guapa. Ah, pero la tipa toca bien padre, ¿no? Entonces, como que trabajo en eso diario y aparte le echo un buen de ganas a... No solo me dedico hacia la música, sino a mi escuela, a mis eventos. Y no sé, estoy muy feliz de poder crecer. O sea, estoy rodeada de mucha gente, pero... Hay ciertas personas en mi vida que se han vuelto así importantes y que me enseñan muchas cosas. Y por lo que veo, o sea, estas tres chicas, Diana, Pau y Rita, me enseñan a diario así muchas cosas, ¿no? Igual que otros compañeros de banda, pero en verdad aprendo mucho y sí, porque soy la más chiquita de la banda y... ¿Chiquitita? Y está bien chingón porque me enseñan así como así de, no lo voy a cagar ahora, o sea... Va a sonar mamón, pero son como mis segundas hermanas, así. Y pues está bien chido. Y entonces, me gusta ser mujer. Si fuera hombre, me gustaría ser hombre. Y me gusta estar aquí. Creo que algo importante es que sí somos cuatro mujeres, pero nuestra identidad como banda no es ser mujeres. O sea, nuestra identidad es nuestra música. Igual podríamos ser cuatro cabrones y seguiríamos haciendo la música que nos gusta. O sea, no... La cosa aquí no es que si somos mujeres o somos lo que sea, ¿no? La cosa aquí es que nos gusta lo que estamos haciendo y las cuatro coincidimos en un solo concepto compartido. Y entonces... si bien no podemos negar que sí siga habiendo como unas ondas ahí sexistas muy feas, ese no es nuestro discurso tampoco. O sea, nosotras lo que queremos es trascender esa cosa de, ay, como soy mujer, entonces tengo que hablar de feminismo, ¿no? Uh-huh. Pues, o sea, digo, no es que no nos identifiquemos con esos conceptos, sino que lo que queremos hacer con esta banda es más bien transmitir nuestras experiencias diarias, que puede que tengan esas ondas de romper cosas discriminatorias o que pueden tener temas feministas, pero también tenemos otras rolas que pueden no hablar precisamente de eso. Entonces, no nuestra bandera no es somos una banda de mujeres, ¿no? Nuestra bandera es somos una banda de rock and roll. Quería así como concluir ese tema de que también igual no buscamos que nos encasillen con todas las bandas de mujeres que hay ahorita, ¿no? Que están de repente surgiendo mucho. Hacer, por ejemplo, yo creo que nosotras no tenemos pedo de repente en entrar a festivales de chicas o algo así, pero como que nosotras podemos igual compartir escenario felizmente con hombres o con mujeres, no hay bronca, pero no queremos que nos encasillen o que nos jalen siempre a eventos de chicas, que sea el rock de chicas, bandas de chicas y ya, ¿no? Sino como que se busque, identificar nada más a las Kiras como Kire las Malditas, como una banda y ya, ¿no? Independientemente del género que seamos nosotras, o sea, independientemente si somos chicas o no, o sea, simplemente una banda más en el rock and roll que le guste a la gente y que también se sienta a lo mejor identificados con nuestras letras y ya, ¿no? Pero no eso de, sí, como somos bandas de chicas, vamos a tocar siempre con las chicas, ¿no? Y ya era todo. Perfecto, pues vamos con otra rola, ¿no? ¿Cuál va a ser? Enterrada Viva, hablando de esos temas, Enterrada Viva. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Kira y Las Malditas y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Kira y las Malditas. Y bueno, ahora hablemos de cosas de su producción, que están, tengo entendido que están como planeando ya armar su primer EP. A ver, háblenos un poquito y cómo va a estar el rollo. Bueno, ya estamos en las grabaciones, ya estamos en la, se puede decir como en la recta final de sacarlo. Tentativamente ya estaría saliendo para finales de marzo y lo que queremos nosotras es, pensábamos dar, venderlo físicamente, ¿no? Pero decidimos que, yo creo que como es nuestro EP, queremos regalarle las canciones a la gente para que nos den a conocer y pues se empiecen a identificar con nuestra música. Bueno, ¿y qué onda? ¿Qué tan después de que han tenido como cierta experiencia en producir discos, algunas de ustedes, ¿cuál ha sido la diferencia entre estos ejercicios que han hecho con otros proyectos musicales a este nuevo? ¿A qué fue lo nuevo que se enfrentaron? Pues, en lo personal, yo lo nuevo es que no había convivido tanto con otras chavas, ¿no? Como que venía de un grupo con otros hombres. Hay diferencias en cuanto a que no las conocía bien. A los otros chavos pues eran mis compas de la secundaria y todo eso. Y a ellas apenas las voy conociendo y está bien padre porque, pues, precisamente por lo que te hablaba de que no somos cerradas, ¿no? No es así de, no, esto se va a hacer así y ya. No, todas estamos abiertas a las opiniones de cada una y pues eso es lo padre. En sí no me he encontrado así como que con retos o barreras de, no puedo, no quiero o algo así, ¿no? No, está muy, muy bien. A mí me encanta estar con ellas. ¿Y qué es lo emocionante de sacar un EP, Rita? Un nuevo EP, digamos. Pues yo creo que todo lo que conlleva, ¿no? Que es un trabajo nuevo que la gente, se lo estás dando a conocer a la gente y no sabes qué puedes esperar, ni sus reacciones, ni nada, ¿no? Bueno, esperamos que les guste y que se identifiquen con nuestra música, pero bueno, ahorita regresando un poquito a lo de la diferencia de con los otros proyectos, yo había grabado algo un poquito más como en estudio y así, pero ahorita lo que hicimos es hacerlo nosotras mismas, ¿no? Fue como una producción muy independiente, que todo lo hicimos nosotras y tratamos de acomodar desde los amplis y todo así con nuestros propios recursos y eso pues también fue una diferencia pues abismal, ¿no? Porque igual en otros lugares te dicen cómo poner las cosas y está un güey que te está ahí grabando y todo, pero acá nosotras estuvimos ahí, digo, sí nos ayudaron y todo, pero también fue mucho de, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿O grabamos en el baño? ¿O grabamos en dónde? ¿Y juntas o separadas? O sea, como que teníamos la idea, pero no tan idea, entonces fue un desmadre, pero estuvo bien chido porque yo al menos me siento como satisfecha, ¿no? De que lo pudimos hacer nosotras y no recurrir a un estudio y todo eso. Y pues eso de la emoción de sacar algo nuevo es pues como todo, ¿no? Como el primer día de escuela, como el primer día de trabajo, así como no sabes a qué te enfrentas. Lo vas a presentar y todo, pero no sabes, ¿no? Cómo te va a ir, si les va a gustar o qué lugar vamos a tener dentro del rock, ¿no? Paulina, ¿y qué onda? ¿Cómo has visto la respuesta del público? ¿Cómo te has sentido con la gente que los ha escuchado, que les ha escuchado? ¿Qué onda con eso? ¿Cómo las ve la gente? Pues no diría que le gusta a toda la gente, pero, o sea, en general he recibido opiniones muy positivas. Y dentro de los toquines, hablábamos hace rato en el ensayo que hay algunas rolas que a nosotras nos mueven, no sé, ponernos a bailar o así, y la gente pues, siempre tiene una respuesta que no puedes predecir, ¿no? Y entonces, más bien, depende mucho dónde estemos tocando. A veces, no sé, la gente está así como muy prendida y bailan, y en algunas tú dices, chale, esta rola así como que está bajoneando a la gente, y ya que te bajas y te platican, te das cuenta que pues más bien lo están percibiendo ellos diferente, y no es que a veces tú crees que no le late a la gente, pero pues más bien lo disfrutan de su propia forma, ¿no? Igual están así como nada más escuchando, moviendo la patita y no necesariamente se tienen que poner a bailotear, ¿no? Pero pues en general hemos recibido comentarios positivos. Digo, a mí me gusta mucho lo que estamos haciendo. También es un poco diferente a otras bandas en las que he estado, porque no estamos siguiendo esta línea así como, tiene que sonar a garage, tiene que sonar a rockabilly y así. Y entonces las rolas que estamos haciendo son ya como muy personales. Bien, en serio, entonces, ¿no? A veces a mí me parece difícil decir, ser como más objetiva con mis rolas, ¿no? Y precisamente este material que estamos escuchando son todas de ustedes. Sí, todas las rolas que estamos presentando ahorita son rolas originales nuestras. Originalmente suyas. Y ya por último, ¿qué onda? ¿En dónde los puede conectar la gente? ¿Dónde los puede seguir para que sepan dónde van a tocar y si van a tener tocadas? Nos pueden contactar en Facebook, / Kira y las Malditas. Ajá. En Twitter, @ No tenemos Twitter. Todavía no tenemos Twitter porque no lo tenemos. No nos gusta. Y yo sí, pensando en todas las redes que existen, ¿no? Tenemos un canal de YouTube y que se llama Kira Maldita. Y de hecho luego posteamos el canal ahí en el Facebook, entonces pueden entrar directamente. Y que es que me dio risa lo de Twitter. No tenemos Twitter. Y pues ahorita no tenemos fechas. Pasa que empezamos el año tocando mucho, mucho. Pero ahora ya, como les mencionaba, pues ya nos falta poquito para sacar el EP y entonces ya ahorita más bien nos estamos concentrando ya para los últimos detalles, ¿no? Para que quede así bien chingón y a la gente, pues a la que le gusta esto, le guste aún más. Y pues ya, estamos contentas de que ya va a salir y chambeándole mucho. Ajá. Bien, entonces oigan, pues no me queda más que agradecerles por el tiempo de estar también un rato aquí escuchándolas en el ensayo, que he estado siguiéndolas un poquito en las tocadas. Gracias. Y la verdad me da mucha alegría que esté surgiendo una nueva banda, y como saben, pues nosotros seguimos bandas que apenas a veces tienen como un día de formados y ahí estamos, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? Y eso también para mí es muy padre. Pues no me queda más que agradecerles, muchas gracias. Gracias. Y gracias. Les dejamos... ¿Con qué rola nos vamos a despedir? Delirio. Chinga. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco. Les dejamos estas sesiones, que todas estas canciones las grabamos en el Dirty Sound, volvemos a repetir ahí con el... Vamos a enviarle un saludo al Geo, que se ha portado chido con el programa, con ustedes, bueno, han tocado ahí. Sí. Y pues bueno, les mandamos un saludo y nos despedimos. Y recuerden, para la próxima tendremos otro proyecto, no sabemos de qué género, pero ya les haremos saber. Así que muchas gracias, chicas, y hasta luego. Adiós. Gracias. Bye. Adiós. Y se empiezan a mover. No los puedo detener. Mi cerebro no reacciona. Bailaré toda la noche junto.